Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos. Y sí, señores, se ha producido, le serrucharon el piso finalmente, era hora de que se tomara un descanso, que vele. Y acá está con nosotras en este programa, en su primera operación real, porque el lunes pasado también operó, nuestra querida amiga Natacha Bianchi, no lo puedo creer, vamos Nati. Con un hermoso barbijo, luce Nati, con un pelo bucleado, unos ojos almendrados y un tremendo budín de avena con harina integral. ¡Qué genia! Bueno, bienvenida, Nati. Qué bueno volver. Algunas cositas que empiecen a uno a verse la cara de vuelta, qué sé yo, no sé. Todos dicen que nada volverá a ser como antes. Yo creo que sí, que nada volverá a ser como antes, o casi nada, qué sé yo. Pero bueno, nada, bienvenida, gracias por querer estar con nosotros, porque sabíamos que querías estar y que Fernando no te dejaba, también lo sabemos, que él no te dejaba porque él quería seguir. Él decía que no, él se hacía la víctima, que no se lo cuente nadie, se hacía la víctima, para que no le diga, pobrecito Fernando, está ahí abrochado a la silla. Pero bueno. Era hora de que Natacha lo desbancara al señor Tevele. ¿Y qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Yo bien, también dando la bienvenida a Natacha. Y yo creo que vamos a volver a la normalidad de antes. Lo que sí es seguro, no nos vamos a poder olvidar de lo que nos quede en nuestras vidas, lo que pasamos durante estos meses, y vas a saber cuántos más. Pero no, vamos a andar. Yo, vos sabés que lo que más extraño es viajar. Así que el primer día que abran el aeropuerto ya estoy arriba del avión. No sé a dónde, pero seguro, a algún lado. Bueno, yo el primer día que den el aviso ahí en las cabañas de la laguna que se puede alquilar, me voy a San Vicente. Ah, también, claro, habíamos... No, tenés razón, el primero había sido ese que habíamos hablado. Bueno, el segundo, digamos, el segundo. Va, sí, el primero es ir a agarrarlo sin problemas a mi bisnieto Mero, y después te lo demás. Es que yo creo que el agarrarlo sin problemas va a ser lo más complicado. Bueno, porque pero no por el no... coronavirus, sino por el peso, porque te digo que pesa cada vez más el gordo. Bueno, pero me refiero a que el distanciamiento social y el tema del barbijo, yo creo que va a ser la forma de que cada uno de nosotros nos cuidemos, a pesar de que cada vez se abre más y, como decíamos hace un rato, parece que hay un montón de gente en la calle. Yo el domingo, por primera vez desde que esto empezó, fui a la plaza a caminar, dimos una vuelta, caminando. Había mucha gente en la plaza, pero la verdad, yo vi a la gente separada, la mayoría de la gente la vi con barbijo, no me pareció que fuera algo catastrófico. Había mucha gente en los puestos de la feria, pero estaban distanciados, los habían organizado, qué sé yo. A mí me pareció, a mí fue como una bocanada de aire volver a esa plaza y dar la vuelta y ver un poco de verde. Digamos que no es ninguna plaza, es un gran parque, no es una plaza. Estamos hablando del Parque Saavedra, que está ahí por García del Río y Pinto. Claro. Es un gran parque, sí, es cierto, pero la verdad fue como, parecía... En Parque Centenario vi un poco más de gente y me dio la... Yo no me metí al parque adentro, pasé por el costado de la calle y me pareció que estaban un poquito más amontonados, más juntos. Pero, por ejemplo, en el Parque Rivadavia, que también pasé, no, se veía que la gente estaba también distanciada, en grupo. Lo que pasa que a veces en la televisión hacen toda una tragedia de... Están todos amontonados porque ponen la cámara en la vereda, por ejemplo, del Parque Rivadavia, y como la distancia del foco de la cámara, el plano se funde entre los que están adelante y atrás. Parece que todos estén muy juntos, pero en realidad yo lo veía caminando por la vereda de Avenida Rivadavia y estaban bien separados, no estaban amontonados. La gente. Supongo también que tiene que ver, Luis, con que Caballito es un barrio en que hay mucha población y ese parque es chico para lo que es el barrio. Sí, el Parque Rivadavia seguro, claro. Bueno, entonces eso también debe influir. Y la realidad uh-huh. es que el Parque Saavedra, en este caso, es un espacio mucho más amplio y da sí. como para que la gente pueda estar más distanciada, eso es cierto. Pero sí, bueno, sí. nada, qué sé yo, para mí volver a la plaza fue como, uff. A mí me dio la sensación de que no había pasado tanto tiempo. No sé, mi situación es distinta, yo sigo trabajando, no dejé de trabajar. Claro. Mi sensación fue que no había pasado tanto tiempo de la última vez que yo fui al parque. Y yo creo que al parque fui en marzo, los primeros días, o sea que son unos cuantos meses. Sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así estamos. Bueno, Luis, te tengo que contar algo, porque los que saben de mi testeo positivo con mi hisopado negativo, para los oyentes, quienes trabajamos en salud, somos testeados, les cuento nuevamente, todas las semanas. Desde que esto empezó, yo siempre había sido negativa, hasta que hace 2 semanas fui positiva, que yo ya les conté. Ese mismo día me hisoparon y al otro día me dijeron que mi hisopado era negativo, con lo cual yo no tenía coronavirus. Pero entré en un protocolo en donde me están investigando mis anticuerpos. Me sacaron sangre el jueves y hoy me dijeron, Cristina, no tenés anticuerpos, no estuviste en contacto con el virus, ese primer positivo del testeo fue un falso positivo. Uh-huh. O sea, sigo participando, sigo como en un principio, nunca tuve contacto con el virus porque no he desarrollado anticuerpos. Y bueno, y ahora me tengo que comer que cada 15 días me saquen sangre. Pero con un test, en este caso, el que te sacan sangre de la vena, como cuando te vas a hacer los análisis, uh-huh. ese no tiene falsos positivos ni falsos negativos. O sea, que ahora cada 15 días me van a dar con certeza si yo he estado en contacto con el virus, si tengo anticuerpos. Así que bueno, eso es como para ir contándole. Claro. Igual pasaron tantos días que no creo ya, ¿no? Porque el periodo que tiene el virus de manifestarse, o no, por ahí tampoco, no tienes No. Síntoma, es que no estuvo, ¿no? Porque si hubiera estado, yo tendría que tener anticuerpos. Claro. Y al no tener anticuerpos, o sea, con mis compañeras decíamos, evidentemente me estuve cuidando bien y tuve uh-huh. suerte. Las dos cosas. En esto son las dos cosas. Para por suerte, mis compañeras, las que venían testeándose como yo, hoy se testearon de vuelta, cambiaron el día, se están testeando los lunes y fueron todas negativas. Así que estoy muy contenta y ellas también. Bien, Luis, hablando de trabajadores de la salud, vos sabés que yo tengo una parte de mi corazón en el CESAC 20, en el Centro de Salud 20, ahí del Bajo Flores. Uh-huh. Su director es el licenciado Aldo Pagliari. Allí trabaja una amiga muy querida, la doctora Sandra Rocco, y otras amigas más. Y resulta que ellos no han dejado de trabajar nunca desde que esto empezó. Es un grupo abroquelado amorosamente y que armaron distintas estrategias justamente para acompañarse en estas situaciones de tanto estrés, de tanta soledad a veces, ¿no? De tanta angustia, de tanto estrés. Y 4 de ellas se les ocurrió armar una canción, bueno, no, la canción ya estaba armada, pero cantar una canción, las 4, y subirla en un espacio que ya nos van a contar, que tiene que ver con el cuidarse entre los compañeros, entre las compañeras, en un espacio que básicamente es para liberar las angustias, ¿no? De todo el día, de toda la semana de trabajo. Así que hoy vamos a tener una entrevista con la farmacéutica Claudia Marini, que aparte de ser farmacéutica, es música, es cantante, ya está por recibirse. Realmente increíble, porque yo estoy acostumbrada a los fonoaudiólogos, a los fonoaudiólogas que cantan, pero no a los farmacéuticos ni a las farmacéuticas. Y ella lo va a hacer con tres de sus compañeras, una psicóloga, Ana, una pediatra, Marcela, y Clarita, que es trabajadora social. Así que en un ratito Natacha nos va a introducir la canción y vamos a tener la nota con estas trabajadoras de la salud. ¿Y vos, Luis, qué tenés para contarme? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que después también vamos a escuchar un audio de Patricio Delfino, que él es médico del Hospital Piñeiro, justamente también un hospital donde depende el CESAC 20, ¿no? Pero en este caso él habla respecto a la inconveniencia y a la imposibilidad de esto que el gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, quiere hacer, de que los chicos o un sector de los chicos, de los chicos de primaria y de secundaria, vuelvan a clase. Y lo va a explicar. Este es un audio que nos manda ADEMIS, que es la Asociación de Docentes de la Enseñanza Media y Superior, que es en base, está sacado de un informativo que ADEMIS manda todos los viernes y lo transmite nuestra radio amiga Radio Sur. Así que vamos a escuchar después a Patricio Delfino a ver qué dice respecto y cuál es su opinión a este tema de que vuelvan o no los chicos y las chicas a clase. Bien, no hablamos de nuestras vías de comunicación, Luis, tanto recibimiento a Natacha y yo me olvidé. Así que bueno, si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través del Facebook, Oír Mortales 2011, a través del email, oírmortales2011@yahoo.com.ar. Tenemos una línea de mensajes y de WhatsApp, que es el 153-181-3126, te lo reitero, 153-181-3126. Y por otra parte está nuestra página www.oidmortales.com.ar. Así que donde vos quieras comunicarte podés hacerlo y te esperamos. Esperamos tus sugerencias y tus ideas y tus pareceres. Y me acaba de llegar el reporte diario, Luis. Lamento comunicarte que creo que batimos récord. 8.700 casos de contagios y 287 muertes. En el fin de semana. Hoy fueron confirmados, es el reporte que a mí me pasan todos los días. Bueno, supuestamente en la ciudad de Buenos Aires, Quirós está planteando que si bien está alto, viene amesetado todos los datos, ¿no? Pero amesetado alto, en un nivel alto. Yo te doy mi opinión. Yo creo que a toda costa quieren abrir. En ciudad a toda costa se quiere abrir. Esa es mi opinión. Sí, ya no queda mucho. Bueno, después si nos queda un poco de tiempo, vamos a comentar las nuevas actividades que se abrieron a partir de hoy en la ciudad de Buenos Aires, que prácticamente no queda más nada sin abrir, salvo los grandes espectáculos de recitales y demás, y las clases. Pero después, todas las demás actividades comerciales, prácticamente todas, y de servicios están todas, después lo vamos a charlar. Bien, bueno, entonces si a Nati le parece, vamos a ir con un cortecito, poner la pauta para cumplir con el gobierno de la ciudad y vamos con el audio número uno. Gracias, Nati. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Oíd Mortales. el corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Y estamos en comunicación con la farmacéutica Claudia Marini. Y ustedes dirán, ¿de qué vamos a hablar con una farmacéutica después de escuchar esa canción tan linda que estábamos escuchando? Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Empezando la semana. Bueno, y nada nuevo, seguimos con la pandemia. Contame, ¿vos cantabas en esto que recién estábamos escuchando? Sí, bueno, primero gracias por invitarme, por habernos pasado la canción. Sí, yo soy una de las chicas que participa en la canción, soy la tercera que canta ahí. Uh-huh. Y sí, somos todas trabajadoras de la salud las que cantamos ahí. En principio surgió como una idea, digamos, de acompañarnos en esta pandemia. Se creó un grupo de WhatsApp que se llama Papuche Virtual, donde lo compartimos un montón de cosas que no tengan nada que ver. O sea, tenemos un grupo de trabajo donde se hablan cosas de trabajo y un grupo que es Apapuche, donde no compartimos nada que tenga que ver con trabajo, justamente para relajarnos y poder distendernos de todo, digamos, la angustia y bueno, lo que todo el mundo sabe que estamos viviendo esta pandemia. Y como no nos podemos abrazar, bueno, salió esta idea. Hubo una votación de cómo se iba a llamar, una votación del logo del WhatsApp y todo. Y básicamente hay un grupo de chicas que son las psicólogas, trabajadoras sociales, que van proponiendo distintas actividades, desde contar cuentos, desde juegos. Y bueno, ahí fue como que surgió la idea. Hay algunas chicas que nos gusta cantar. Yo en mi caso, aparte de ser farmacéutica, les cuento que estudio, canto. Estoy haciendo una carrera terciaria para ser cantante. Y bueno, surgió bueno compartir algún video, alguna canción, y bueno, nosotras quisimos redoblar la apuesta y dijimos, no, vamos a grabarlo, vamos a hacerlo bien, lo editamos, y bueno, surgió lo que acaban de escuchar ustedes. Bien, ¿y quiénes son las que cantan? Bueno, las que cantan son Ana, que ella es psicóloga, Marce, que es pediatra, y Clary, que es trabajadora social. Todas trabajamos en el CESAC 20, en el Bajo Flores. Bien. Un CESAC del cual mis oyentes están súper acostumbrados a que yo les hable, porque ya en nuestro programa estuvo la doctora Sandra Rocco, estuvo inclusive presencialmente, después nos fuimos a comer algo por ahí, estuvo el licenciado Aldo Pagliari, que tiene que ver mucho con este CESAC 20 y que es su cabeza, mandante, comandante, espiritual, como se le quiera decir. Te iba a decir eso, te iba a decir el espíritu del CESAC, te iba a decir. Exacto. ¿Y él está también en este grupo de apapachamiento? Sí, estamos todos. Él también participa, hacemos juegos. Mira, a veces las chicas, aparte de compartir por ahí, mira, han compartido, no sé, series para que miremos. Incluso lo que hicieron algunas, que me pareció hermoso, fue leer fragmentos de algunos cuentos o fragmentos de algún libro para que por ahí estás en tu casa haciendo cosas y lo escuchabas. Hubo hasta un taller de escritura que se planteó dentro del grupo Apapuche. Qué bueno. Todo, digamos, en realidad orientado, digamos, muchas cosas al arte, obviamente, que ayuda mucho a aliviar. ¿Y cuál es la situación, como vos la ves, en este momento, en la Villa 1114, en la gente que está cercana al CESAC 20? Bueno, respecto a la situación que hoy estamos viviendo, digamos, a nivel mundial y obviamente a nivel país, pasamos nosotros ya un pico muy grande. Nosotros tuvimos los primeros casos, fuimos uno de los primeros barrios en sufrir esta pandemia y los golpes que nos lleva a todos a afrontar. Hubo que reacomodarnos, salir. Básicamente, ya nos reímos la cantidad de protocolos que teníamos que ir cambiando y leyendo de vuelta para entender en qué situación estábamos, para obviamente poder brindarle a todos los vecinos del barrio lo mejor. Obviamente había mucha incertidumbre, de golpe no se podía salir a la calle. Nosotros, bueno, yo soy farmacéutica, había mucha incertidumbre al principio de, bueno, cómo van a conseguir la medicación. Nosotros trabajamos con muchos pacientes crónicos, que justamente eran pacientes de riesgo. Así que, bueno, de a poco entre todos se fue acomodando y ahora estamos, por decirlo, en una meseta, en el barrio. Pero bueno, el pico ya ocurrió. Uh-huh. Y contame, ¿cómo hicieron con la medicación de los pacientes, de los vecinos crónicos, digamos, con enfermedades crónicas? ¿Vino el vecino? ¿Se lo acercaron ustedes? Hubo un poco de todo. En general, o sea, hubo mucho apoyo, como siempre, dentro del barrio, los vecinos, hubo mucho apoyo entre ellos. Venían por ahí a buscarlo a algún pariente o algún vecino. En los casos que se pudo, se entregó más medicación, digamos, para que no tenga que salir tan seguido, digamos, a buscar la medicación. Bueno, básicamente desde ese lugar se los pudo. Y cuando hablamos de crónicos, ¿de qué enfermedades hablamos? Sí. Porque ¿de qué tipo en de general, enfermedades? Más estamos hablando de personas con hipertensión, diabetes, digamos, la mayoría de los casos van más por ahí. Uh-huh. Bien. Y digamos, también igual tenemos el grupo, perdón, también tenemos las embarazadas, digamos, que no son crónicas, pero tienen que venir a retirar ciertas medicaciones durante todo, digamos, el embarazo, que también eran, digamos, pacientes de riesgo. En ese caso, digamos, se intentó articular, digamos, que ellas no entren en el CESAC, que vamos nosotros a armar con el resto del equipo para poder entregar a un compañero que ellos se lo entreguen en la puerta. Se hicieron distintos escenarios, se fueron manejando y, bueno, fuimos improvisando y solucionando. Uh-huh. ¿Entre ustedes alguien se infectó? ¿Entre los trabajadores del CESAC? Entre los trabajadores, sí, por suerte, igual fue bastante más, fue hace muy poco, tuvimos los primeros contagios, tuvimos casi 4 meses sin contagios y sí, ya tenemos, en realidad tuvimos 2 contagios, pero digamos que creemos que, o sea, bueno, obviamente no se sabe bien dónde se contagiaron, pero que no contagiaron más gente dentro del CESAC. Y hubo un tercer caso que surgió, digamos, que se enteró que estuvo contagiada con estos testeos que se están haciendo. Bueno, nada, le salió la IgM y después se hizo el testeo por sangre y, bueno, en algún momento se contagió, pero nunca se enteró. Perdón, el ruido son mis gatos. No hay problema, están perdonados. Bien. O sea que en el pico de los 4 primeros meses que ustedes no pararon de trabajar porque no hicieron turnos ni nada de nosotros eso. Nosotros no hicimos nada, el CESAC pudo estar abierto el 100%, o sea, con toda la jornada completa. Tuvimos, bueno, al principio el tema de los elementos de protección, después, bueno, se acomodó, obviamente llevó un tiempito, pero, o sea, tenemos los elementos de protección. A mí me cargan un poco porque siempre como ellos vienen a retirar los elementos de protección a la farmacia, los rocío en alcohol, siempre, o sea, vienen a buscar cualquier cosa y es alcohol en las manos. Y nada, bueno, cuidarnos mucho, mucha limpieza, las chicos, o sea, el personal de limpieza ahí siempre presente, cada vez que entra un paciente, entrar y limpiar, nada, esas cosas. O sea que trabajaron muy bien en equipo y no accedieron, porque eso yo lo hablé con la doctora Rocco, no accedieron a turnarse, porque era como que no podían separarse entre ustedes, era como que si se abandonaran entre ustedes, algo así. A ver, por una parte, digamos, o sea, reducir, o sea, dividirnos en cohortes, no, o sea, se consideró, digamos, que no íbamos a poder brindar el servicio necesario a la comunidad, por un lado, porque digamos, si vamos a estar divididos, no tenemos el doble de de personal como para tener 2 equipos completos. Y obviamente sí, iba a ser una sobrecarga para todos los compañeros trabajando. Digamos, de este modo, digamos, o sea, se pudo, bueno, obviamente tomando todos los cuidados que fueran necesarios para poder funcionar y no dividirnos en 2. Bien. ¿Y vos, Claudia, cómo estás hoy, después de tantos meses y habiendo pasado o estando pasando esto? Y ahora un poco, digamos, como que uno se termina acostumbrando. La verdad, al principio fue muy, muy estresante. Fue, digamos, los propios nervios de, digamos, de uno, la parte personal, más obviamente lo que le está pasando al otro. Digamos, y fue muy estresante al principio. pero nada, ahora creo que estamos un poco más acomodados. Yo me siento más tranquila y la verdad es que tenemos un equipo hermoso y eso está buenísimo porque sabes que contás con tus compañeros todo el tiempo que te van a apoyar, si estás, o sea, si necesitas cualquier cosa, ellos están, entonces eso ayuda muchísimo, o sea, tener el apoyo de tus compañeros. Qué bueno. De mi parte los felicito, de mi parte ustedes imaginarán que no en todos los lugares es igual, lamentablemente. Claro que muchas veces tiene que ver con la cabeza del lugar, pero también tiene que ver con los integrantes, ¿no? Con los que están trabajando en este centro, con los vecinos, que son también parte protagonista de este centro. El Centro 20, que está ubicado en lo que se llama el Bajo Flores, cerca de la cancha de San Lorenzo, para quienes no conozcan. Yo me acuerdo siempre salir a la puerta del centro y mirar hacia el diagonal a mi derecha y ver la cancha. Bueno, esas cosas que uno recuerda con tanto cariño. ¿Y qué va a pasar con este cuarteto de cantantes, trabajadoras de la salud? Porque algo, chicas, tienen que hacer. Cantan muy bien. No sé, digo. Y no sé, vamos a ver. Por lo menos ya tenemos nombre. Nos llamamos las Pandy Rock. ¿Ah? Bueno, o sea, por otro lado, les cuento, digamos, nosotros en el centro realizamos jornadas que, digamos, que sirven, digamos, para afianzar el grupo, digamos, trabajamos distintas temáticas, y bueno, se nos viene proponiendo en los últimos cierres y demás, estamos haciendo algunos temas y cantamos, hacemos alguna presentación, así que bueno, vamos a ver qué sale, vamos a ver. Bien, aparte, de acá para adelante. Aparte de vos como ya profesional de la música y del canto, ¿Ana, Marcela y Clary también están estudiando o ellas lo hacen así porque les gusta? Porque Clary ha estudiado canto, ella tiene el ukelele, toca también el ukelele y toca un poco la guitarra, canta muy lindo. Después Marce, ella canta en un coro con otras chicas. Y Ana creo que ahora, en este momento, no está haciendo, pero todas tocan instrumento un poquito, digamos, ahí algo hay que hacer, algo vamos a hacer, seguro. O sea, que nos falta hacerla cantar a la doctora Rocco y al licenciado Pagliari, pero no sé si esto va a poder ser posible. Vamos a ver. Pero decirles que me emocionó verlo cuando lo vi por primera vez, porque obviamente me remite a mis vivencias en el CESAC 20, y nada, darle la difusión que haya que darle y hablar en lo personal con cada uno, ¿no? Bueno, cómo vive un profesional de la salud, un trabajador de la salud en un lugar que no tiene que ver con un hospital, que no tiene que ver con una terapia intensiva, porque si no nos queda la imagen de que la pandemia es solamente el intensivista, el enfermero y el kinesiólogo, y el resto pareciera que estamos invisibilizados. ¿Y cuáles son más específicamente las funciones de un farmacéutico dentro de la pandemia? Algo recién nos estabas diciendo. Justo, mira, me acabas de decir algo que es muy importante. Nosotros, digamos, para contarle a la gente, nosotros un CESAC es un centro de atención primaria. Lo que pasó con toda esta pandemia es que los hospitales dejaron de atender un montón de situaciones que eran a diario, por dedicarse exclusivamente al coronavirus, y digamos, hubo mucha gente que quedó abandonada, digamos, sin poder concurrir a sus médicos, tenían muchas consultas, retirar su medicación que era necesario que tomen sí o sí todos los días, y la realidad es que los centros de atención primaria tuvimos que salir a cubrir esas situaciones que no, digamos, en un inicio, digamos, no son situaciones que tengamos que cubrir nosotros. Así que no, la realidad es que a nosotros nos pegó muchísimo desde ese lugar, porque tuvimos que salir a atender, digamos, no tengo acá los números, pero nosotros hacemos estadísticas dentro de la farmacia, y te digo que si no es el doble, estamos por ahí, digamos, de gente que tuvimos que salir a solucionar y entregar medicación y bueno, buscar los medios para poder ayudarlos. Y bueno, el rol del farmacéutico, obviamente es acompañar, o sea, no es solamente entregar, o sea, por ahí uno cree que es simplemente entregar la medicación, no es solamente eso, digamos, uno escucha al paciente, es ver con él, digamos, las situaciones que les pasa, ver qué medicación toma, acompañar en algunas decisiones a los médicos, si ellos tienen algún tipo de consulta. hacemos un poco de todo. Obviamente estamos atrás de todo lo que son los pedidos a droguerías. Nosotros estamos en todo, o sea, dentro del programa de salud, de reproducción, de salud sexual, todo lo que es diabetes. La verdad que se hacen un montón de cosas dentro de la farmacia. Y todo lo que es el insumo para la protección del personal. Porque yo, obviamente, sí. En el hospital conocía la farmacia, pero nunca tuve tanta llegada a la farmacia como ahora en búsqueda de los insumos, ¿no? Sí, todo lo que es insumos, en general, obviamente todos los insumos pasan por farmacia. Digamos, todo lo que se utiliza en enfermería, pero bueno, ahora fue como primordial el hecho, digamos, de todo lo que es barbijos, guantes, las máscaras, las gafas, el alcohol. Bueno, no solo eso, sino, digamos, nosotros tenemos un cuarto, esto es para contar, digamos, tenemos un digamos, para atender a los sospechosos de coronavirus, tenemos una habitación separada que tiene que tener suministro de oxígeno, el oxígeno también se maneja, todo lo que son mascarillas, vías, digamos, todo eso se encarga, digamos, de pedir y suministrar, digamos, los insumos al centro, la farmacia. Bien. Bueno, estamos hablando con la farmacéutica Claudia Marini, ella es parte del CESAC 20 del Bajo Flores. Vamos a terminar la nota y vamos a seguir escuchando la canción, por la cual básicamente yo la conocí a Claudia, sino mis contactos con el CESAC, que ya saben que eran otros, mis compañeros de ese momento en el que yo transcurrí por ahí. Así que, no sé, Claudia, ¿querés contarme algo más, decirnos algo más? ¿Cómo pensás que bueno, esto va a seguir? Y la realidad es que tenemos que seguir cuidándonos. No hay que, o sea, por ahí ahora todo el mundo se está como relajando un poco. Estamos todos muy cansados, extrañamos mucho, es lógico. Pero bueno, hay que seguir cuidándonos. Es necesario que nos cuidemos hasta que realmente haya una vacuna, digamos, que nos pueda proteger. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Ah, una cosa, pueden seguirnos al CESAC, tenemos un Instagram que es CESAC, C de casa, E-S-A-C, -20, que ahí, bueno, las chicas que se encargan de armar el Instagram van subiendo información útil, o sea, no solo información que tenga que ver con el CESAC, sino un montón, digamos, de datos al respecto de salud que les puede servir a todos. Así que nada, si quieren seguirnos, nos pueden seguir por ahí. Y bueno, nada, agradecerte mucho por habernos invitado, por haber pasado para que la gente nos escuche en este intento de canto que nos divirtió mucho hacerlo. Bien, bueno, estuvimos hablando entonces con la farmacéutica Claudia Marini. Muchas gracias, Claudia, y nos seguiremos viendo. Sí, un beso para todas y todos mis compañeros del CESAC 20. Muchas gracias. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mires tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, a la manera oh. lleva dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña. Dura manera, mira yo de luna que tú te vayas. Estábamos escuchando ya el cierre de esta nota a las trabajadoras del Centro 20, del CESAC 20, ahí del Bajo Flores. Les agradecemos, bueno, especialmente a la farmacéutica y cantante Claudia Marini. Hermosa nota, y un beso de vuelta y un abrazo enorme a todos mis compañeros y mis compañeras de ahí que están trabajando a full, porque la pandemia, vuelvo a decir, no es solamente la terapia intensiva, no es solamente el kinesiólogo, el intensivista y el enfermero, somos muchos y muchas los que estamos trabajando en primera línea en distintos lugares que son tan importantes como todos y como todas, ¿sí? Bien, Luis, ¿te gustó la nota? Sí, Bárbara, sí, muy interesante el rol de las farmacéuticas, ¿no? En un CESAC que parecería que no se los ve, ¿no? Porque, qué sé yo, no es un médico, un psicólogo, un psiquiatra, un pediatra, pero bueno, útiles. Y lo mismo pasa en un hospital, que vos no, claro. O sea, vos vas a atender y no ves la farmacia del hospital, todo el movimiento que hay, toda la gente que trabaja, y es más, en nuestro hospital, en este momento, no solamente están los farmacéuticos trabajando en la farmacia, sino que también están residentes de anatomía patológica, residentes, uh-huh, de fonoaudiología, trabajando ahí, dando una mano, porque es un lugar que con este tema de los insumos y de los equipos de protección, y a través de ellos esto cursa, se imaginarán la cantidad de trabajo que hay para hacer. Así que, bueno, nada, agradecerles que una vez más el CESAC 20 se hace presente en nuestro programa. Luis, y vos tenías otra nota que habíamos hablado de un médico, sí, justamente del Hospital Piñeiro, o sea, este CESAC del que recién hablamos es del área programática del Piñeiro. Y claro, este doctor no va a hablar de salud especialmente, va a hablar del tema de educación, ¿no? Sí, Patricio Delfino, que es el médico del Piñeiro, el hospital que está ahí en el Bajo Flores, allí por la avenida Varela. Bueno, él en realidad está dando un informe o está explicando la situación en la ciudad y por qué no están dadas para él las condiciones para que las condiciones epidemiológicas, ¿no?, para la vuelta presencial a las escuelas, tanto ADEMIS, la Asociación de Educadores de la Enseñanza Media y Superior, como UTE, el otro gremio grande que hay en Capital, se están negando a este capricho del gobierno de Larreta de abrir las escuelas. Pero no solamente eso, digo como adicional, porque según dice Larreta, también cuenta con el aval del Ministerio de Educación de la Nación, ¿no?, a cargo de Nicolás Trotta, o sea que acá ha cerrado fila el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Así que bueno, vamos a escucharlo al audio 2, Nati, al doctor Patricio Delfino. Patricio Delfino, médico especialista del Hospital Piñeiro, explica cuál es la situación de la ciudad y por qué no están dadas las condiciones epidemiológicas para la vuelta presencial a las escuelas. Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio en marzo, con el objetivo de que los contagios de coronavirus no crezcan de manera exponencial para evitar un eventual colapso del sistema sanitario, que se viene discutiendo acerca de los alcances y la duración del aislamiento, de la cuarentena. Se discute sobre los rubros económicos que se pueden abrir o no, sobre qué actividades sociales o recreativas o educativas se pueden retomar o no, entre ellas lo que es la vuelta a clases. Y por ahí no se discute demasiado cuáles son los datos detallados que desde el campo de la salud en general y desde la epidemiología en particular se analizan para tomar este tipo de decisiones. Esto tiene que ver principalmente con la cantidad de contagios por día y con las capacidades que tiene el sistema de salud. Cuando hablamos de la cantidad de contagios por día, generalmente tratamos de ver si esa tendencia está en alza o en baja. Entonces, si analizamos los datos de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente vemos que en las últimas semanas ya se ha achatado la curva y quizás en las últimas dos semanas hay una leve tendencia en baja, porque veníamos en alrededor de 1.000 casos, un poquito más por día, nuevos, y ahora estamos en alrededor de 1.000 o a veces algunos días un poco menos. Pero si analizamos la situación en la provincia de Buenos Aires, primer, segundo y tercer cordón, vemos la situación contraria. Los casos han ido aumentando día a día y actualmente estamos en un promedio diario de más de 4.000, ¿sí? Y el tema acá es que el área metropolitana de Buenos Aires se tiene que considerar como una unidad epidemiológica. Con esto me refiero a que no se trata de límites geográficos, digamos, no se trata de si estamos adentro de la capital o adentro del conurbano, porque hay muchísima gente que circula en ambos sentidos todos los días. Entonces, reactivar determinados rubros, reactivar determinadas actividades, reactivar las escuelas, digamos, presencialmente, implica muchísima circulación de gente. Esto implica mayor cantidad de contagios, esto deriva en mayor cantidad de casos graves y mayor cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas. Y hay que recordar que las camas de terapia intensiva son el insumo crítico del sistema de salud. El colapso del sistema de salud en esta situación de pandemia por coronavirus se da cuando una enorme cantidad, más del 90-95% de las camas de terapia intensiva estén ocupadas. Por poner un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires actualmente esa ocupación de camas de terapia intensiva es de alrededor del 70%, pero si tomamos solamente el sector público de salud es mayor a ese porcentaje. Por ejemplo, si tomamos solamente los hospitales de la zona sur de la ciudad, esa ocupación de camas de terapia intensiva es de más del 90%, lo cual implica que el margen que tiene el sistema de salud es muy escaso. Ante una eventual vuelta a clases vamos a encontrar un crecimiento en los casos. Y esto tiene que ver con que la situación no está controlada. Esto se ve claramente en los datos que se analizan, sobre todo en este momento, de la provincia de Buenos Aires, y que sigue habiendo un número considerable de casos nuevos en la ciudad de Buenos Aires, porque si bien en las últimas 2 semanas hay una tendencia plana o una ligera disminución de casos diarios, para poder sacar conclusiones es necesario proyectar esos datos durante algunas semanas más. Entonces, por el momento, las posibilidades de una vuelta a clase, desde mi punto de vista, son inviables, y por más difícil que resulte, es necesario continuar con el aislamiento si no queremos llegar al colapso del sistema de salud. Porque es que nadie viene a mí, es la vida así, no tener jamás con quién compartirla. Porque es que nadie viene a mí, es la vida así, no tener jamás con quién compartirla. No hubo ternura ni calor, nunca una canción para despertarme luego en ti. Sí, sola me siento, sí, sola tan sola en mí, y a quién poder decir te necesito, pues yo nunca supe de amor, solo de compasión. Por eso siento que sola yo estoy en mí. Tan inmenso este dolor, sensación de saber que ya jamás volveré a tener. Lo que no tuve ya se fue. Mortales. Seguimos en Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Nuestras vías de comunicación, el 153-181-3126, sino nuestro Facebook, oidmortales2011, o nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Estábamos escuchando a Sandra Mianovich, un tema que a mí me encanta, Sola en mí, y que tiene que ver con que yo el sábado, y por primera vez, saqué lo que se llama un streaming, o sea, pagué para ver en vivo un recital, en este caso de Sandra Mianovich, que me encantó. Estuvo ella, estuvo Marilina Ross, estuvo Alejandro Lerner, Ana Prada de Uruguay, bueno, muy, muy lindo, la verdad la pasé bárbaro. Está bien, es una situación, es raro, ¿no? O sea, yo la he ido a ver a un teatro y, obvio, ¿no? No sé, para ella debía ser también bastante raro, porque no había nadie que la aplaudiera. Pero bueno, creo que es una instancia que puede ser viable para algunos y para algunas de hacer. Así que bueno, nada, tuve esta experiencia el sábado y también quería compartirla con ustedes, por eso el tema de Sandra Mianovich. Luis, ¿qué puedo hacer el lunes? O sea, el lunes que viene se abren cosas, hoy se abren cosas acá en la Ciudad de Buenos Aires. No, se abrieron hoy. Hoy, por ejemplo, hoy autorizaron a que las plazas de estacionamiento y garajes comerciales privados ya puedan funcionar libremente. Antes, hasta ahora, estaban con guardias mínimas. Bueno, con una serie de protocolos, de medidas de seguridad, la ocupación de una persona cada 15 metros cuadrados, los medios de pago que sean electrónicos, fundamentalmente para evitar el toque de la plata, y también se abre la actividad para producción de cine publicitario, ¿no? Que incluye la producción publicitaria, spot, cortometrajes, videos musicales y otras afines, y bueno, también ahí hay una serie de requisitos, el máximo de personas por rodajes de 20, bueno, medidas de prevención, higiene, el tema de las viandas individuales, porque tienen que trabajar y comer cuando están ahí en la calle, viandas empaquetadas, cubiertos, vasos descartables, bueno, una serie de condiciones. Y después eventos que quizás vos, si no tenés auto, no lo vas a poder hacer, vos te pagás un streaming en televisión, pero podés ver eventos públicos dentro de automóviles, ¿no? Esto va a estar autorizado después de las 18 horas, la cantidad de personas tiene que ser una cada 15 metros cuadrados, también se vende por medios digitales, en el auto puede haber solamente personas convivientes y de acuerdo a la capacidad del auto, bueno, una serie de requisitos que uno puede ir, no sé dónde los harán acá en Palermo, me imagino, en Buenos Aires había en Palermo, no sé en otros lados dónde los pondrán, ¿no? Y bueno, y la otra que tiene que ver con algo que hace 15 días creo hablamos con nuestro amigo el doctor Donato Spaccavento, que hablaba sobre el tema este de cuando fallece un familiar, esta cosa tan insidiosa y tan horrible que no se puede acompañar en sus últimos momentos a una persona que está enferma y que fallece. Pero bueno, ahora lo que hicieron a partir de hoy es abrir los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta. Van a poder entrar de 8 a 17, pueden ingresar en grupos de 2 personas, no pueden estar más de 1 hora. Bueno, al ingreso al cementerio, a los cementerios, se le van a hacer el test de la temperatura. Bueno, empiezan a haber una serie más de actividades que, como decíamos, se están abriendo, ¿no? Así que bueno, eso por lo menos es lo que tenemos hasta hoy. En ese caso, cuando la persona ya falleció, pero lo que sí se implementó, ya se hacía en nuestro hospital, por decisión propia de los trabajadores y de las autoridades, ya se acepta alguna visita programada y con consentimiento a pacientes COVID, y desde ya visitas programadas y con todos los cuidados, con todo el equipo de protección, claro, en el caso claro. De ser personas que estén muy graves, para que puedan tener el acompañamiento de algún familiar. Bueno, esto es súper programado y con muchísimo cuidado, y mucho más aún si el paciente que está internado es de COVID, ¿sí? Claro, pero bueno, esto es una cuestión humanitaria, ¿no? Bueno, por eso, esto evidentemente son decisiones que son de cada organización, de cada organismo, de acuerdo a sus directivos y al personal en cada hospital, pero no está estipulado como una norma ya para que lo puedan tomar, por lo menos en Capital, en todos los hospitales públicos, en todas las clínicas. En Ciudad sí, desde hoy en Ciudad sí, los hospitales también. De la Ciudad de Buenos Aires, sí. Mira, bueno. Bien, Luis, se nos está yendo el programa, gracias bueno, agárralo. A que está ahí en las 6:90, abrazo inmenso con el hemorrepelente puesto, no sé, el barbijo, la cofia, las botas, los guantes, a Natacha, que estuvo ahí operando con esos bucles hermosos que tiene, que yo envidio, sanamente. Gracias, Nati, por haber vuelto. Volveremos, dice Norita, volveremos. Bien. Y nos vamos a ir con un tema de alguien que está por cumplir años, que es María Rosa Llorio, un tema de Porzuijeco, de esos que históricos, de los que nos pega el viejazo y no podemos dejar de recordar. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Gracias, Luis, ahí en tu estudio del barrio de Villa Crespo. Y si te parece, nos vamos a encontrar nuevamente el próximo lunes, ¿sí? Perfecto. Nos vamos a ir con Quiero Ver, Quiero Ser, Quiero Entrar. Y no se vayan porque después sigue el programa del doctor Alfredo Grande e Irene Antinori, Sueños Posibles. Esto fue entonces Oíd Mortales. Chau, chau. Thank you. Cuento de hadas.